en unos momentos más, domingo 6. El Papa en México, mis valedores, y México siempre fiel, hábilmente manejadas por los medios de acondicionamiento social, las masas ya están a estas horas convenientemente enfervorizadas, frenéticas muchas de ellas, porque han perdido la dimensión y parecen haber enloquecido temporalmente ante la presencia de un pontífice que apenas ayer era, y no más, un Jorge Carlos Bergoglio, jesuita argentino, aliado de los milicos represores de aquel país y con mala fama de delator, un personaje carente absoluto del carisma natural de Juan Pablo II, el polaco, amigo de México, de un México siempre fiel. Pero, caramba, lo que no logren los medios de manipulación de masas populares a México. Pero sí, este fenómeno del delirio colectivo es explicable. Si los voceros oficiosos del poder político, social, económico, cultural y religioso, esto entrecomillado, han logrado enfervorizar a las masas con enemigos de las propias clases populares, con esos burócratas de la alzada de Fox, Calderón y Peña, la almendra de la mediocridad, si provocan, caramba, semejante delirio colectivo, con otro visitante gris lo provocaron, con un visitante apagado como lo fue Joseph Ratzinger, ¿cómo se llamó? Benedicto XVI, creo. Sí. Con esos, si frente a esos enfervorizan a las masas, ¿por qué la crematística? ¿Por qué la mercadotecnia? ¿Por qué el comercio en general? ¿Por qué Televisa y TV Azteca no iban a conferir carisma a Jorge Mario Bergoglio, franciscano? Tocayo, imagínense, del de Asís, un santo pobre, beatífico y por todos conceptos admirable, Francisco de Asís. Pero a propósito, mis valedores, yo pregunto a sus buenas mercedes, este Francisco Bergoglio, argentino, jesuita, ¿a qué carajo, a qué vino a un país al que el propio pontífice puso de ejemplo ante la Argentina, previniéndola para que no se fuera a mexicanizar? ¿A qué vino uno que declaró, visito México porque allí está la Virgen de Guadalupe y no más? ¿A qué vino Bergoglio al país del horror, como lo apodó hace algunos ayeres? ¿Ustedes qué dicen al respecto? Pido a la compañera Isabel Macías